Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour cette rentrée, pour une émission, pour l'émission À Fleur des Pieds avec Christina pour 1h30 de musique latine. Nous avons écouté Julio Iglesias à Fleur des Pieds et maintenant nous allons écouter Nacha Pop, La Chica d'Ayer. Nous avons écouté le groupe AH quand le titre Estés donde estés et nous allons continuer avec le groupe El Canto del Loco, Tal como eres. Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo. Tienes ese silencio y esos ojos tan magos. El hermano pequeño al que quiero y extraño. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, necesito tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé, que lo que haces te hace feliz. Enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo. Sin querer te espero como espera un amigo. Nadie haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Dejarte ser, saber escoger, creer que vas simplificando la vida como harían otros. Y pensando sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé. Sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Nous allons écouter Mikel Erentzun, je pense qu'il est basque, à Un Minuto de Ti, et le groupe Obeka à Ras del Suelo.

Vous passez le fameux groupe OBK à Radesuelo, suivi de Alex Ubago, Sin Miedo a Nada.

me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Deja todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Avec Alex Umbago, il y avait la chanteuse du groupe Amalia Rodriguez, qui s'appelle le groupe, je ne me rappelle plus, évidemment. Et maintenant, on va présenter la fuga, Las Olas y los Romeros con Arena Mi Piel. Llevándome las olas. Después de una verbena viene una marea. Y me ha pillado la cama hablando con mis penas. Anoche me lió la luna llena. Noto cómo no funciona mi cabeza, que anoche me gritaba que se siente sola. Y mientras yo di bola de ronda en ronda, apuré mis últimas neuronas. En recordar que si hierve mi sangre hay poco que hacer. Dejarse perder, dejarse llevar. Me quedo más colgado que un cuadro en su pared. Me quedo dormido frente a un café. Que a última Le prochain groupe sera la Quinta Estación, que solo es un minuto, suivi de Love of Lesbian, ahí donde salimos gritar. Lejos de aquel lugar, a kilómetros vi pasar, ¿quién encontró a quién? Un buen día entenderás, increíble fue pensar, ni siquiera vi llegar, te creerás real, algún día escucharás. Escucharás. Es un minuto nada más, solo queda demostrar que es cierto lo que siento, todo tiene su principio y su final. Un minuto nada más, solo queda demostrar que es cierto lo que siento, todo tiene su principio y su final. Con Loco y Cornetto, a mí me encanta. Thank you. solía ver metal. Y el libro extraño que te echó de párvulos, sus hojas tuve que incendiar. Y en los cielos que separan la caída más brutal, siguen las dos iniciales que escribimos con. Cuando lo muevas así, tú encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevas. Semana tú eres pa' mí. Pero con... loco cuando lo mueve así. Duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo esto pa' que lo baile Puerto Rico RD y el mundo entero. Cuando te vi bailando me quedé maquinando, después de estar tomando se termina enamorando. Cuando te vi bailando me quedé maquinando, después de estar tomando se termina enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. El número uno de Guerrucha está la USA. Jayco, tenemos las piedras en la medusa. Maggi, cuando escucho a Karol G, recuerdo, arre toda la tusa. Empecé picando piedras como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarea, suena roto, to, to, fuera. Toca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la salto suena pam, pam. Écoutez le groupe Santa Bárbara con Donde estás tus ojos negros y Shinova, la sonrisa intacta. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién están tus ojos negros. ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se nos llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos? Aceleró en el charco, me vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, me da un tono rojizo al lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro. Siempre me dice no vas bien. Con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés, se forman islas dentro de las aceras, oasis en los que te creo ver. Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Demasiados candados, la valla no lo soportó. Quizá fue premeditado, un acto de liberación. En el borde del puente, los curiosos se acumulan, viendo cómo se hunde el hierro entre la espuma. Mala combinación, cerrojo sin llave, óxido y amor. Me sumerjo en decisiones y consecuencias, en esa mariposa activando el caos, en relojes que funcionan de manera inversa, en ojos de huracanes girando en torno a ti. Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. Con todos mis fantasmas improvisando a coro musical, una ciudad en pausa y tu sonrisa intacta. Boycott con Burban Mara et Pinoys con Olvídame y Pega la Vuelta, une reprise du groupe Pimpinella des années 80. Mi corazón, hola, humo, mala, va,

conté esto que te voy a decir. Quiero disipar tus dudas sobre lo que siento hacia ti. Soy eternamente tuyo. Te regalo a ti mi libertad. Y puede que me digan loco, pero si sonrío es por ti. Y es por ti. Cuando acabe esta canción.

con él tan solo juegan. Yo sé bien lo que se siente cuando un hombre se enamora. La Vimelle sur Arc-en-Ciel Orléans.